Hola, hola. He abierto este nuevo número de Malvarrosa Pop con Quivers. Ellas y ellos son geniales, al igual que su nuevo disco llamado como esta canción que acabáis de escuchar, llamada Oyster Cats. Y nada más comenzar el programa, voy a presentaros una banda valenciana en la que milita un colega colombiano que considero más cabañalero que yo si cabe. Ellos son The Wasted Garage, que a día de hoy están perfilando su nuevo disco, pero que mientras eso sucede, escuchamos de su anterior disco, Relative Truth, la canción Good Trip. We'll be right back. Sí, hoy he estrenado a esta banda valenciana de Wasted Garage con su canción Good Trip. Y primero fue el documental The Chills, The Triumph and Tragedy of Martin Phillips de 2019, a lo que le siguió este disco, Springboard, The Early Unrecorded Songs. Ambos en homenaje a la figura del frontman de la banda de The Chills, Martin Phillips, que fue el fundador y cantante de la banda hasta su muerte el 28 de junio de julio de 2024. Dicen de este disco, cito, que es una reinvención dedicada de sus canciones inéditas, que se convirtieron en su despedida artística, un legado perdurable y un recordatorio de su enorme y subestimado talento. No hay duda que el grupo le echa de menos. Escuchamos Dolphins de The Chills. Desde Dunedin, Nueva Zelanda, el homenaje de The Chills a su compañero ya fallecido el año pasado, Y en el año 2000 salió a la venta el único disco de Frank Black and the Catholics, que no fue más que otro capricho de Charles Michael Kittredge Thompson IV, o sea, de Frank Black, alma mater de The Pixies junto a Kim Deal. De ese disco casi desconocido rescato la canción que le dio nombre, Sunday Sunny Mill Valley Groove Day, originaria del compositor norteamericano ya desaparecido Doug Sam. Él es Frank Black. When there's nothing left to say, and all the clouds have faded away, and my mind wanders out there across the bay, just to be there in the morning with the sun coming through the trees. Well, you know there ain't no place I'd rather. Sunny Mill Valley Groove Day. You can feel the magic in the air, and when it's over and the clover has left the mountain side, you'll be king of what you survive. La la la la la la la la la la la la la la la la. When there's nothing left to say, and all the clouds have faded away, and my mind wanders out there across the bay, just to be there in the morning with the sun coming through the trees, where you know there ain't no place I'd rather be. Sunday, sunny Mill Valley Groove Day. You can feel the magic in the air, and when it's over and the clover has left the mountainside, you'll be king of what you survive. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El señorito Frank Black, también llamado Black Francis, lo conoceréis por ser el cantante y compositor de The Pixies. Y ahora, el controvertido Julian Cope siempre ha sido una de mis debilidades. Con casi 40 discos a sus espaldas y a sus 67 años, predica acciones ecoterroristas en favor del medio ambiente. Y además, este estrambótico personaje no deja de crear música para agrandar su leyenda. Hoy, desde su tercer LP, Saint Julian, disco que hice polvo a finales de los 80, os traigo la canción que le dio nombre. el señorito Julian Cope. Y ahora vamos con el compositor canario Justin y su más reciente álbum publicado el pasado mes de febrero y en el que resaltan sus letras basadas en vivencias personales y su más que reconocible música. Su firma es la autogestión, desde la idea primigenia hasta el último paso, que es el lanzamiento del disco. Escuchamos de este último disco de Justin la canción No me importa. Sin mirar atrás, sin distorsiones en un mundo lleno de ruido. No me importa lo que pienses, no necesito tu aprobación. No me detengo por lo que me dicen. Quizás no entiendas mi visión. Sigo adelante sin pensarlo. Sé quién soy y lo que nunca querré ser. No me importa lo que pienses, no necesito tu aprobación. Lo que pienses, no necesito tu aprobación. Era el canario Justin, con su canción No me importa, desde su último disco Estirar la cuerda. Y este pasado 6 de marzo hubo otro estremecimiento en la fuerza del rock and roll, al fallecer el guitarrista de The Damned o The Lords of the New Church, a los 70 años de edad, y Malvarrosa Pop, o sea yo, quiero rendirle mi particular homenaje con un cover tocado por Chicken Reload del Russian Roulette, de The Lords of the New Church. Descansa en paz Brian Robertson, alias Brian James. Yeah. los suizos Chicken Reload, con su tributo a The Lords of the New Church, el Russian Roulette. Y a ver qué está sucediendo en la escena de Melbourne. En esa ciudad del sureste de Australia salen bandas de éxito debajo de las macetas, y se dice que los canguros seguro que llevan una banda de éxito en su marsupio. Una de esas bandas son Cool Sounds, y nos cantan Party Punisher, adelanto de su nuevo disco que se publicará en mayo de este año. Los Cool Sounds, desde su disco Party Punisher, con la canción And That's How I Got the Congas. Y raro es el número de Malvarrosa Pop en el que no escuchemos un par de ejemplos musicales llegados desde la ciudad con más grupos molones por kilómetro cuadrado del planeta, de Melbourne. Esta vez exploramos el nuevo disco de una banda de reciente creación llamada Esham Hits, que comienzan su EP del pasado febrero con esta Say It Again. What? Sí, los he presentado hoy. Los Exham Hits y su Say It Again. Y Red Fancy son un dúo queer proveniente de Los Ángeles, California, con una trayectoria de un EP en 2017 y un LP en el 19. Se llaman Diana y Gregory y su Stay Cool suena así de bien. Y los franceses My Raining Stars hace pocos días me hicieron llegar el adelanto de su nuevo disco, Momentum, que salió a la venta el 21 de marzo. Escuchamos el tema For Good que abre el disco. Chance to enjoy. el disco Momentum de los franceses My Raining Stars, que están encabezados por Thierry Halignac. Y viajamos al año 2011 al álbum Explode de la banda portuguesa The Gift. Aunque llevaban desde 1994 haciendo música, fue en este disco donde llegaron al gran público gracias a canciones como esta, My Son. Sí, la canción My Son de la banda portuguesa The Gift. Y de esta banda de Rhode Island llamada The Brother Kite, resaltó la canción Hapless Ghost, incluida en su último disco grabado en agosto del 2020 y que parece hecho para este programilla que estáis viviendo en directo y que se llama Malvarrosa Pop. Por el momento no hay nuevas noticias de esta banda a día de hoy, aparte de este, su último LP llamado Make It Real. Y uno de los componentes de The Brother Kite que acabáis de escuchar es Patrick Boutwell, que además de pertenecer a esta banda también vuela solo y además se estrena hoy aquí en Malvarrosa Pop con esta High Heaviness. And so it seems in the daylight hours that all great things came to lose their power, free from the Sí, él es Patrick Bowell. Y lo he presentado con High Happiness. Y Royal Chant, la banda de Port Macquarie, Australia, acaban de publicar su nuevo LP, Be Your Own Boss, en el que siguen igual de contundentes que en sus anteriores trabajos, pero con un toque melódico como demuestran en esta canción Sayonara Street. Staring at it all and dancing. Sí, así ha sonado el nuevo disco de Royal Chant. Y ahora os traigo en este punto concreto del programa que nos ocupa hoy el nuevo single de la banda de Seattle, Washington, Supercrush, al que han llamado Following the Taillights, y que suena así de bien. In the past it's snowing, we can't see where we're going, but we're following the taillights. They disappear from vision, like tiny fading prisms, and we're dying for the daylight. Seized and freezing, praying to a God we don't believe in, to deliver us to safety. Just another foolish plan. We'll drive until it's light. Vamos con la segunda banda queer de hoy. Esta vez un trío que se estrenan en Malvarrosa Pop. Se definen como, cito, "We are a queer indie band from Portland, Oregon, making tunes about architecture, anxiety and lesbians." Ellas son The Crystal Fars y las estreno con Too Kind to be Cruel. Thank you. Y luego no digáis que no os aviso con tiempo, puesto que este próximo 30 de abril podréis disfrutar del directo de la banda de Nottingham, Divorce, que estarán actuando en el Loco Club a un precio de 25 eurazos en taquilla y 18 si lo hacéis online. Por si no conocéis su música, os adelanto esta All My Freaks. Ellos son Divorce. Este próximo 30 de abril estarán aquí en Valencia, Divorce, desde Nottingham. Y de Granada al fin del mundo, Lori Meyers este 2025 cumplen 27 años de carrera. 27 años después de pisar su primer pequeño escenario, cuentan con innumerables festivales a sus espaldas. En 2008, desde su tercer disco llamado Cronolánea, y para enfatizar lo importante que es Granada para el pop español, os traigo la octava canción del disco que los encumbró, Luciérnagas y Mariposas. Eres tú quien puede ver luciérnagas. Los Lori Meyers, desde el Cronolánea. La canción Luciérnagas y Mariposas. Y nunca es un mal día para recordar una canción que irremediablemente te pone a tono y contento. Sin más dilación, escuchamos el Triángulo de Amor Bizarro de los New Order, con la que me despido el día de hoy, diciéndoos que os quiero y diciéndoos adeu.